Por las nubes y se deriva precisamente de esas encuestas de intención de voto que darían como reelegido a Luis Abinader, repito, del PRM. Ahora bien, también tendrán los dominicanos la posibilidad de elegir a sus diputados, sus representantes en el legislativo. ¿Cómo están las cosas? La candidatura de los diputados es una de las candidaturas más competitivas que tenemos. Entonces, eso como que tiene a los electores muy entusiasmados, porque dentro de un mismo partido estamos compitiendo también. Pero nuestro objetivo es sacar a nuestros dos diputados. Recordarles que en estas elecciones vamos a tener lo que es el voto preferencial. O sea, que tú debes marcar la cara del diputado que de tu preferencia. Entonces, para ello, siempre es marcar la cara, no marcar a los dos, por favor. Solo vamos a marcar una de la cara de los diputados para que este voto sea válido para el diputado de tu preferencia. Sí, pongamos en contexto a nuestra audiencia. En las elecciones de la República Dominicana se vota a través de tarjeta o boleta electoral. Boletas. Sí, donde aparecen las distintas opciones, los partidos políticos, los candidatos, y cada partido político trae estas dos opciones, es curioso, y tienen la posibilidad de votar por dos candidatos en el caso de la representación en el exterior. Entonces, tienen a un candidato que en estos momentos es Julio César López, y por otra parte está una mujer, que es Nati Novas, a quien hemos escuchado en muchas ocasiones en este espacio. Bueno, también hemos escuchado a López. Entonces, estos son los candidatos del PRM. Sí, Jorge, tenemos a nuestro actual diputado, Julio César López, y a Nati Novas, dos candidatos con unas cualidades magníficas, dos candidatos, la verdad, muy humildes, muy cercanos. Entonces, nosotros, ellos serán nuestros representantes en el Congreso. Entonces nosotros debemos de llevar esos votos a las urnas. Debemos, siempre les recuerdo, el voto es preferencial. Marca la casilla de tu diputado preferido para que ese voto sea válido para ese diputado. Cuando dices marca la casilla, es que pueden marcar también el rostro. Exactamente. Del candidato. Marca el rostro o de Julio César López o de Nati Novas, el candidato de tu preferencia para que te represente. Bien, ese, cuando hablamos de marcar, es con una X, ¿no? O una X, una raya, una cruz. Muy bien. Que se muestre la intención del voto. Vamos con otro dato muy importante, y es el lugar de votación. En el caso de Valencia, será exactamente, bueno, donde siempre se ha votado, ¿no? Sí, es en la calle Albacete, número 5. En el Colegio Santo Tomás de Villanueva, conocido como Agustinos, el lugar de siempre. Este está enfrente de Plaza España, por la zona por donde se encuentra Druni, por esta zona. Entonces ya ustedes saben que tenemos una cita con la democracia este 19 de mayo. Luis Abinader va a representar y seguir con el cambio, con la transformación de nuestro país. Así que este 19 de mayo, no dudes en votar en la casilla 1 por nuestro presidente Luis Abinader, un presidente que es nuestro líder, el presidente que ha batallado contra una pandemia, que ha batallado también contra las alzas que ha causado las guerras, quien ha equilibrado la inflación, los precios de los combustibles, el presidente que nos garantiza el cambio y la transformación de nuestro país. Nuestro presidente ha posicionado a nuestro país a nivel internacional, a nivel económico, muy muy bien. Entonces, eso es porque es un buen gestor y nosotros debemos darle continuidad a esa gestión. A nivel de turismo, es que no tengo ni que decirlo, somos uno de los países a nivel mundial, ya no me voy a referir a América Latina, a nivel mundial, uno de los países más visitados y de los mejores valorados a nivel de servicio de turismo. Entonces, vamos a darle otra oportunidad a nuestro candidato y presidente actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, votando en la casilla 1 el 19 de mayo. Recuerda, en la calle Albacete, número 5, Colegio Santo Tomás de Villanueva, Agustinos, marcando siempre la casilla 1. La casilla 1, por favor. En la boleta presidencial, ¿no? En la boleta presidencial marca la casilla 1. Y en la boleta D, que es la que pertenece a los diputados de Ultramar, marca al candidato de tu preferencia, por favor. Bien. Hablabas del buen balance de Luis Abinader durante la gestión de su gobierno. Recordemos, va a concluir sus primeros 4 años. Incansable, Jorge. Y tenemos un presidente incansable. ¿Cómo han ido las cosas en cuanto a la comunidad dominicana residente en el exterior? ¿Qué obras dejan estos 4 años para los dominicanos en el exterior? Mira, nuestro presidente está a todo momento pensando en nuestra comunidad en el exterior. Es por ello que ya nosotros contamos con instituciones financieras para poder tener más asequibilidad a la hora de obtener préstamo. Sentirnos también conectado, porque nosotros a la hora de hacer un envío siempre tenemos que buscar, a veces nos sentimos hasta inseguros cuando vamos a lugares a hacer el tipo de envío, y a través, por ejemplo, del Banco de Reservas, nosotros podemos hacer simplemente una transferencia a una cuenta de República Dominicana. Eso es un plus para nosotros y nos da tranquilidad. Y nos sentimos conectados porque estamos con una institución de nuestro país. También tenemos lo que es el programa Mi Familia Feliz. Ese es un programa que ayuda al dominicano para que se pueda hacer de una vivienda, para que cuando regrese al país tenga un retorno digno, brindándole las facilidades a través del Banco de Reserva y también siendo ayudando a lo que son los pagos mensuales de estas viviendas para que todos los dominicanos tengamos un retorno digno. Entonces, es una oportunidad que debemos aprovechar y aprovecho también para dar esa información. Entra a Mi Familia Feliz. Señores, esto es un plan de viviendas específicamente para los dominicanos que vivimos en el exterior a muy bajos costos y a una forma muy asequible de realizar los pagos. También tenemos lo que es el Infotep. Señores, con el Infotep aquí las personas se están formando a nivel desde su casa, cosa que muchas personas que no pudieron también terminar el bachillerato en República Dominicana, ahora tienen la oportunidad de terminarlo, de hacernos concursos técnicos también a través del Infotep. Gracias, Demery. Vamos a una breve pausa y de vuelta vamos a obtener más información a propósito de estas elecciones, los puntos a donde se pueden acudir en el resto de la geografía de la Comunidad Valenciana y lo que corresponde en particular a la jurisdicción de Valencia. Vamos a conocer también un poco más cómo es la organización de estas elecciones. Queda mucho aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. ¡Prepárate, Valencia, para recibir al Príncipe de la Bachata! ¡El Príncipe de la Bachata! ¡Frank Reyes en vivo! ¿Quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food.

Latin Grammy Session este 16 de mayo en Málaga. Entre los artistas participantes confirmados están, por ejemplo, Mara Morat. Escuchamos igualmente Omar Montes, Pedro Capó. Bien, entonces. A ti ya no te asustan con mi nombre. Morat es de esos grupos hijos de inmigrantes que han logrado abrirse paso desde territorio español. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patrais, Gastronomía Colombiana, empezando por la buena panadería, además platos típicos, menú diario. Don Arepo, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme. Estoy tan arrepentido, tan arrepentido. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Así es, el Café Mañanero. A continuación, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en primera página el triunfo de Illa, el candidato del Partido Socialista Catalán, que entierra el proceso, dice el diario. Putin destituye al ministro de Defensa por el estancamiento en el frente. Hablamos de la guerra con Ucrania. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también del titular más importante del diario El Mundo. Y ya logra una gran victoria, pero Puigdemont exige a Sánchez gobernar. Pasamos inmediatamente al otro lado del Atlántico. La prensa latinoamericana. Atención cómo viene hoy. Estos son los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Avanzamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada, después del polémico paro, la CGT busca negociar con el presidente Milei. Pasamos también al Mercurio de Chile. Equipo del Plan Búsqueda prioriza 47 sitios de interés y prevé que la plataforma de cruce de datos funcione plenamente este año. Pasamos también a la prensa de Colombia, donde el diario El Tiempo destaca las pistas con las que intentan dar con el paradero de Ana María Henao, la colombiana desaparecida acá en España. También trae el caso de corrupción que sacude poder por estos días al gobierno de Gustavo Petro. La Unidad Nacional de Riesgos, el rastro del abogado de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, en jugoso contrato que se cocinaba. Dejamos la prensa de Colombia y nos vamos directamente también a la prensa de Ecuador. Atención, lo que trae hoy el diario El Expreso. Más de medio millón de dólares para Noticiero Digital Municipal. También trae información acerca del caso Metástasis. Procesados están unidos por autos y testaferros. Pasamos también a la prensa de Venezuela. Concretamente, el diario El Nacional destaca hoy en primera página. Exigen un salario digno para los enfermeros en Venezuela. Basta de tanto abuso, dice el gremio. También destaca hoy la odisea de la migrante que huyó de Venezuela y vive en los refugios en Estados Unidos. Hoy encontramos también en las páginas del Nacional de Venezuela que Miss Universo no puede volver a su país, Nicaragua, según medios. Y todo esto porque el gobierno de su país, la dictadura de Daniel Ortega, se lo prohíbe. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana, también dando cuenta de la prensa en la República Dominicana. En este caso, nos hacemos eco de los titulares de la edición digital del Diario Libre. La Junta Central Electoral en la recta final de las elecciones. El proceso está prácticamente montado. Y precisamente vamos a seguir obteniendo más información acerca de las elecciones en la República Dominicana. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Está con nosotros hoy en nuestros estudios Demery Vázquez del PRM en Valencia. Este domingo elecciones presidenciales, aunque también se podrán elegir a los diputados. Ya hemos conocido detalles acerca del por qué buscan la reelección de Luis Abinader y ahora lo que queremos obtener es más información acerca de los puestos de votación en España y más exactamente en lo que corresponde al ámbito de la comunidad valenciana. Demery Vázquez. Demery, ¿cuáles son esos puntos donde deben acudir los dominicanos que deseen participar en estas elecciones? Pero antes también es importante recalcarlo. ¿Quiénes pueden votar? Tiene derecho a votar todo ciudadano mayor de edad que esté empadronado ante la Junta Central Electoral en el exterior. Y eso quiere decir que se han tenido que suscribir con anterioridad, ¿no? Sí, normalmente tú tienes que inscribirte en el padrón ante la Junta Central Electoral, donde tú resides, porque también hay que tener mucho en cuenta que si no estás empadronado en un recinto no tienes derecho a voto. Tienes que específicamente acudir donde te inscribiste ante la Junta Central Electoral a dicho recinto. ¿Y cuáles son esos puntos donde se puede acudir a votar en el caso de la comunidad valenciana y otros puntos alrededores donde tengo entendido tiene jurisdicción, sobre todo lo que corresponde a Valencia? Bueno, en ese proceso electoral tenemos lo que son, nosotros le llamamos recinto en Alicante. En Alicante pueden encontrar el recinto en el Hotel Eurostar Centrum Alicante, que se encuentra en la calle Pintor Lorenzo Casanova, número 3335. En Murcia tenemos el Hotel Catalonia, Conde de Florinda Blanca, la calle Princesa, número 18. En Teruel tenemos el Santuario San Nicolás de Bari, en la calle Dolores Romero, número 39. En Castellón, en el Hotel Eurotel Castellón, en la calle Pintor Oliet, número 39. Y en Palma de Mallorca, en el Escorchador, en la calle del Emperador Eugenia, número 4. Y aquí en Valencia, cómo no, nuevamente en la calle Albacete, número 5, en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, Agustinos. Recuerden, señores, que tenemos esa cita con la democracia el 19 de mayo, este domingo, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, tenemos que ir a votar. Pero recuerda también que tienes que votar en la casilla 1 para darle la oportunidad al presidente que le ha tocado gobernar durante este periodo tan difícil mundialmente y que aún así ha logrado posicionarnos en cuanto a desarrollo, crecimiento, lucha contra la corrupción. Recuerda, vota uno, vota por Luis Abinader, tu presidente y el mío. Muy bien, Demery Vázquez, ¿en qué está haciendo, por supuesto, la campaña para la reelección del presidente Luis Abinader? Demery, muy amable y muchos éxitos en las próximas elecciones. Sí. Nada, que quiero es resaltar que aquí en Valencia quien está comandando este barco es José Luis Cruzet, el coordinador de campaña, junto a una servidora como directora ejecutiva y un equipo titánico que tenemos que está tirado en la calle. Y Jorge, no me quiero ir también sin mencionar la ardua labor que está haciendo la Junta Central Electoral para que ese día, la fiesta de la democracia, sea una fiesta transparente y que todos los dominicanos estemos conformes Dominicanos, recuerda que el 19 de mayo tienes una cita en la calle Albacete número 5. Por favor, vota uno por Luis Abinader. Tú estás entonces en Valencia en calidad de directora ejecutiva del comando de campaña junto a José Luis Crucé como nuestro coordinador. Demery Vázquez, coordinadora de campaña del PRM en Valencia. No lo olviden, este domingo 19 de mayo, elecciones presidenciales, y la comunidad dominicana residente en el exterior está convocada también. Demery, muchas gracias, muy amable y muchos éxitos. A ti, Jorge. Escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Carlos. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en redes sociales sigue formando parte el nombre del hashtag de Eurovisión, pues Suiza ganó el pasado sábado en una polémica presentación que ha supuesto uno de los años en los que ha sido más comentado el Festival Internacional de la Canción de Eurovisión. Nombres como el de Jordi Cruz también forman parte de lo más comentado, junto con nombres como el de Modric, Nacho y Kroos, jugadores del Real Madrid que celebraron el campeonato de Liga el día de ayer en la capital española, también asegurando que esta será su última temporada en el club blanco. Nombres como el de Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid forman parte de lo más comentado, al igual que el nombre del Benidorm Fest, que ya estaría preparando los planes para su próxima edición en enero del año 2025. Hashtags como Ibiza, al igual que el hashtag Feliz Lunes, nombres como el de Irlanda, al igual que el de Croacia, forman parte de lo más comentado, junto con el nombre del ganador de Eurovisión, Nemo, que sigue formando parte de las últimas tendencias, junto con el hashtag de Free Palestine, hashtag Buenos Días, y nombres como el de Italia, al igual que el de la Eurocopa, empiezan a sonar como parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando la música de Gilberto Santa Rosa, y es que estamos celebrando el mes de las madres con correos y Western Union. Presta mucha atención, es muy sencillo ganar entradas. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa por territorio español. ¡Te quiero, mamá! Ya saben, durante todo el mes de mayo pueden participar en este sorteo. Entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa o la gira, mejor dicho, de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Enviando con Western Union desde las oficinas de correos. Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad. Basta esta calma que me agita, basta ese tierno caminar. Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad para negarte un beso. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con un segmento ya para ir cerrando y dar la bienvenida, como no, a los deportes. Mireya Company, que está con nosotros una vez más, y damos cuenta de un caso muy particular que ha sido tendencia en las redes sociales. El caso de un boxeador que observó una agresión de un hombre a una mujer, un caso de violencia de género, intervino con sus fuerzas y pueda que se haya metido en líos. Mireya. Así es, Jorge, la verdad es que es una historia que la gente se ha posicionado mucho de su lado. Sin embargo, sí que es cierto que visionando el vídeo, yo he visto parte del vídeo, no tengo todo el contexto, obviamente, pero se puede meter en consecuencias legales, pueden imputarle algún delito, porque ya recordemos que el hombre afectado, el que supuestamente está cometiendo, vamos a hablar siempre de presuntamente, porque no ha habido un juicio, no hay sentencia firme, está cometiendo un presunto delito de violencia de género, pues ya lo ha denunciado. Falta ver en qué términos lo ha denunciado, pero en principio el boxeador pues se va a ver encausado en un proceso. ¿Qué escenarios podemos tener? Porque ya se han empezado a decir muchas cosas. Bueno, pues en principio lo que se ve en uno de los vídeos es que una vez ya han apartado a la mujer del hombre, resulta que ellos se enzarzan en una pelea. Entonces hay una serie de puñetazos, que son más de 20, incluso un rodillazo cuando él está en el suelo. Es decir, que se pudo exceder. Exactamente. Se ha planteado. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues en principio va a depender de las lesiones que él tenga. Podemos estar hablando de un delito de lesiones, por ejemplo, si ha tenido que ir a urgencias y tiene un tratamiento médico, esto es, yo que sé, una intervención quirúrgica, y también puede ser que le pauten esa rehabilitación. En este caso podemos hablar de 3 meses a 3 años de prisión. En el caso de que simplemente, yo que sé, sea un moratón, o sea, que no requiera ese tratamiento médico, sino que haya una lesión, pero no requiera tratamiento médico, sería una multa de 1 a 3 meses. Y en el caso, por ejemplo, de que se haya habido una agresión, pero no consten esas lesiones, estaríamos hablando de una multa de 1 a 2 meses. ¿Qué se ha planteado? ¿Se le puede agravar porque, como se ha dicho, el boxeador es como un arma blanca? No, eso es un mito popular. Eso es un mito y por esta razón no se le puede agravar. Sí que es cierto que se le puede agravar por 2 condiciones. Una, por ese abuso de superioridad, que se podría ver, esto ya en juzgado ya lo analizarán bien, porque nosotros no tenemos todas las pruebas, no tenemos todos los testigos, lo estamos diciendo un poquito a priori, por lo que se ha visto, de ese abuso de superioridad de yo soy boxeador, te he metido 20 puñetazos. Incluso yo apostaría por ensañamiento. Son 20 puñetazos. Ves al hombre que no puede defenderse, es obvio. ¿Era necesario esos 20 puñetazos? Bueno, por aquí vamos por parte. En primera instancia está justificada la intervención, la reacción, porque, hombre, estaban agrediendo a una mujer en defensa de una mujer que estaba siendo agredida. Y un tema, además, desde ningún punto de vista tolerable. Interviene en defensa de alguien, pero se exceden la fuerza en lo que están diciendo aquí, ¿no? Yo daría también otra visión. Ajá. Y voy a crear polémica. ¿Sí? Sí, porque yo tengo otra visión. Una vez tú has apartado a la mujer, porque se ve en el vídeo que la mujer ya está apartada y el hombre está apartado, tú en ese momento tienes que llamar a seguridad. Hay más gente que ya los ha separado. Sin embargo, porque a ti se te pone chulo, tengo entendido, tú le pegas. Tengo entendido, Mireya, Según estaba viendo también uno de estos reportes, que el hombre no hizo caso a la seguridad. Y fue lo que vi en un reportaje de estos de televisión desde que se conoció la noticia. De manera que el que intervino directamente fue el boxeador. En todo caso, es un caso, es un tema y sienta un precedente. ¿Cómo está en la justicia hoy en día? ¿Cómo se pueden resolver estos casos? ¿Y qué tanta fuerza se puede emplear en una situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, así es. En todo caso, no va a haber, no se va a poder aplicar. Yo no veo esa legítima defensa, porque en realidad yo veo dos partes diferenciadas. Una de ellas se ha separado a la mujer, él se enzarza con el hombre porque le insulta. Entonces dices, ¿por qué estás reaccionando? ¿Por el caso de violencia de género o porque a ti te ha insultado? Porque ella lo ha dicho por redes sociales. A mí me insultó. Entonces ya son casos diferenciados y ahí una legítima defensa no cabe. No ha habido una agresión en realidad física. Y encima no ha habido esa proporcionalidad. Él perfectamente es un experto. Lo que tenías que haber hecho, haberlo reducido, no haberle golpeado. Caben un par de golpes, pero para retenerlo y que llegue la policía. Entonces no han sido, digamos, los medios digamos, más adecuados. Mireya, muchas gracias, muy amable como siempre por arrojarnos luces sobre estos casos. Habíamos anunciado un segundo tema que vamos a dejar para el próximo miércoles, porque además estamos investigando otros hechos alrededor de la muerte de un colombiano que habría sido asesinado por sus propios familiares. Esto en Asturias. Está generando desde luego mucho interés, pero también mucha conmoción en el interior de la comunidad colombiana inmigrante residente en España. ¿Qué consecuencias tiene porque ocultaron el cadáver? En fin, son casos muy, muy espantosos, sí, extraños, que alcanzan a conmocionar. Y amerita que demos una mirada profunda a lo que ha pasado. Muchas gracias, muy amable. Y quedamos pendientes entonces para el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Cada día que pasa. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. La señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Grupo Salome presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia.

podemos ganar entradas, repito, dobles para la gira de Gilberto Santa Rosa por España, enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. La Liga Española está a punto de bajar telón. Ya todo está definido, título y prácticamente también los equipos que descienden. Queda una luz por ahí para el Cádiz y por ahí alguna posición también de puestos europeos en lo que corresponde a Europa League. El Betis, que se mantiene ahí en la pelea. Y por otra parte, y no es un dato menor, la segunda posición entre el Barcelona y el Girona. Increíble. Pues bien, todos los detalles de la Liga Española de Fútbol, cuando el Real Madrid ya ha celebrado el título, el número 36 de la Liga, y ahora se dispone precisamente a celebrar. Lógicamente, primero tendrá que conquistar el título, pero es algo que sabe hacer. De hecho, ya va por su 15ª Champions. Irá por su 15ª Champions, el Real Madrid. Carlo Ancelotti cantó ante los fanáticos en el marco de la celebración, pero fue algo apoteósico, pero dicen que se quedaron un poco cortos pensando en que perfectamente pueden volver a celebrar esta temporada si consiguen la Champions. Enhorabuena a los seguidores del Real Madrid. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación, es gratis, fácil, sencillo. Entra a iqualo.com. Luego de obtener la aplicación, puedes abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hacer envíos de dinero, hacer recargas telefónicas en los países de origen, es decir, en los países latinoamericanos. ¡Qué bien, Iqualo! ¡Descubre Iqualo! El neobanco de los inmigrantes. Entramos entonces en detalle de la actualidad deportiva. Empezamos con la Liga. Luego estaremos hablando también, por cierto, del Giro de Italia. Las cosas andan muy bien para la representación latinoamericana. En la etapa número 9, porque hoy, por cierto, tenemos jornada de descanso. Jonathan Narváez, corredor ecuatoriano, rozó la victoria. Y también Molano fue tercero. Y anda muy bien en la clasificación general Daniel Felipe Martínez. Hay mucho que contarles entonces en cuanto a ciclismo. Empezamos con la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río y la crónica completa de la fecha número 36. En el día de ayer se cerró la jornada 35 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Y a falta de un partido, el que se juega hoy a las 9 de la noche en Barcelona frente a la Real Sociedad, y que se esperan muchísimas emociones. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona en estos momentos se está disputando la segunda posición, nada menos que con el Girona. Podrá sacar un buen resultado y tener la opción de estar en esa segunda posición para pelear la Superliga Española. Otros resultados interesantes: el del Alavés, que empató precisamente con el Girona 2-2, dejándolo al Girona en la cuerda floja, ya que si hubiese ganado, mantendría esa segunda posición. El Villarreal, en su casa, en la Cerámica, se defendió con uñas y garras y venció un aguerrido Sevilla 3-2. El Granada, en su casa, perdió ante el campeón de la Liga, el Real Madrid, 0-4. Y es que el Real Madrid hizo una exhibición de fútbol. Impresionante la calidad de jugadores que cada vez ratifica que tiene este club blanco. Y es que Arda Güler fue un artista completo junto a Luka Modric. El Athletic de Bilbao empató con el Osasuna 2-2. El Cádiz venció al Getafe 1-0 y toma algún respiro, aspirando a estar por fuera del descenso. El Atlético de Madrid no perdonó un error quizá del Celta de Vigo y cayó 1-0. Y aquí en el Mestalla ardieron los ánimos por parte de los aficionados del Valencia Club de Fútbol, que esperaban mucho más de su equipo, porque terminó empatado con el Rayo Vallecano 0-0. Y el Betis, en un tremendo partidazo de la comunidad andaluza, que venció al Almería 3-2. Es cierto que lo venció, pero el Almería tuvo opciones no solo de empatar, sino también quizá de ganar. Espectacular encuentro. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: campeón el Real Madrid con 90 puntos, seguido el Girona con 75, en la tercera el Fútbol Club Barcelona con 73, ahí peleándose los dos la segunda posición. El Atlético Madrid con 70 puntos respira ya en posiciones Champions. El Athletic de Bilbao en la quinta con 62 puntos se mantiene en puestos europeos, lo mismo con el Betis con 55 puntos, pero muy cerca está la Real Sociedad, una Real Sociedad que tiene opciones de estar en puestos europeos si vence hoy a las 9 de la noche al Fútbol Club Barcelona, 54 puntos. En la octava posición se mantiene el Valencia Club de Fútbol con 48 puntos. Y por la parte baja y en el descenso, el Cádiz con 29, el Granada con 21 y el Almería con 17, ya por fuera de esta primera división. Gracias, Adolfo Jiménez. Y si en muchas ligas europeas ya se conoce el campeón con anticipación antes de que terminen todas las jornadas, en la Premier League parece ser que todo está abierto hasta la última jornada, hasta la jornada 38. Y es que en la jornada 37 es cierto que el Manchester City goleó al Fulham 0-4, pero eso no lo mantiene en el liderato. El Everton venció al Sheffield United 1-0, el West Ham venció al Luton con goleada 3-1, el Bournemouth cayó ante el Brentford 1-2, el Wolves ante el Crystal Palace 1-3, el Tottenham venció al Burnley 2-1, el Newcastle empató con el Brighton 1-1, el Nottingham Forest cayó ante el Chelsea 2-3. Un partidazo el del Chelsea, que demuestra que tiene plantilla para estar en mejores posiciones, inclusive de la tabla de clasificación. El Manchester United, el Manchester no pudo con el Arsenal y cayó 0-1. Una victoria del Arsenal que le hace tener el liderato de este Premier League. Y para hoy, cerrando la jornada 37, el Aston Villa recibe al Liverpool. El futbolista colombiano Luis Díaz a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Arsenal con 86 puntos, el Manchester City segundo con 85, eso sí, a la falta de un encuentro que se jugará precisamente el martes y en donde se enfrentará a uno de los partidos que estaban pendientes de la jornada, y quedará a pie para pensar que el Manchester City podría retomar el liderato de esta Premier League. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Ahí está el Manchester City y el Arsenal peleando la Premier League. A ver, Giovanni García, buenos días. Giovanni, vamos a ver si tenemos suerte, hombre. Podemos escuchar a Giovanni García, esto se desacomoda todos los días. Sí, Giovanni, buenos días. No, va a ser muy complicado hoy. Bien, vamos con Kylian Mbappé, que confirma su salida del Paris Saint-Germain como se veía venir. Esto no es una novedad, pero otra cosa es que se confirme, ¿sí? Y el destino ya saben que podría ser el Real Madrid. ¿Será que esta vez sí? En el día de ayer, Kylian Mbappé, una de las figuras más destacadas del fútbol mundial, puso fin a casi dos años de intensas especulaciones sobre su futuro, anunciando su salida del Paris Saint-Germain. Y es que la noticia fue difundida a través de un video de 3 minutos y 51 segundos, en el que el delantero francés confirmó su decisión de dejar París en busca de nuevos desafíos profesionales. Eso sí, en este anuncio abrió la puerta a una nueva etapa en su carrera, quien, obviamente sabemos, está fuertemente vinculado con los rumores con el Real Madrid. Y es que esos diversos rumores que llevan meses y años han anticipado que el próximo destino del jugador podría ser confirmado tras la final de la Champions League, donde recordemos que el equipo blanco enfrentará al Borussia Dortmund y en donde la dicha revelación podría dejar todo tipo de especulaciones y Kylian Mbappé reconfirmaría si sí va a estar en el club merengue el próximo año, la próxima temporada, más exactamente. Gracias, Adolfo. Bueno, el futuro de Kylian Mbappé entonces podría estar en España. Nosotros, que vamos dando cuenta de todo lo que ocurre en la actualidad deportiva, y esto implica también hablar del Giro de Italia. Estábamos por ahí intentando contactar con Giovanni García, pero lo cierto es que las comunicaciones hoy, la tecnología no nos acompaña. Les quedamos debiendo entonces ese análisis de Giovanni García. Vamos a tratar de tenerlo íntegramente este martes. Pasamos a dar cuenta entonces de el Giro de Italia, donde tenemos muy buenas noticias para los intereses latinoamericanos. Tremendo sprint vimos en el día de ayer en el cierre de la novena etapa del Giro de Italia en su edición número 107. Una jornada de 214 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Avezzano y Nápoles y en la que el esloveno Tadej Pogačar mantiene su maglia rosa después de ejercer como lanzador en la recta de meta. Y es que con esta victoria el ciclista neerlandés Olaf Kühn del Visma Lisma, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera, liderando de forma contundente Tadej Pogačar y a 2 minutos 40 el colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe, que ha mostrado temperamento para mantenerse al lado del líder en las etapas. Asimismo lo ha hecho Geraint Thomas del Ineos Graniers, el británico, en la tercera posición, como para cerrar un virtual podio a 2 minutos 58. Y ya en la cuarta posición encontramos al australiano Ben O'Connor del Decathlon AG2R a 3 minutos 39. En la sexta, Antonio Tiberi, el italiano del Bahrein Victorious, a 4.23. En la séptima, Lorenzo Fortunato, el primer italiano de esta clasificación general de la Astana, a 5 minutos 15. Y en la octava, otro colombiano, Einer Rubio, del Movistar, a 5.28, quien ha hecho una espectacular presentación en el día de ayer. Y en la novena, Timen Aresman, de Holanda, el Ineos Graniers, a 5.30. Y cierra el top 10, Jan Hirst, de República Checa del Sur, el Quick Step, a 5 minutos 53. Y hoy, día de descanso. Y ya para mañana, tremendo etaponón nos espera. Y es que se disfrutará viendo el descenso y el ascenso de una tremenda etapa, quizá corta, de 142 kilómetros, pero que enlazará las localidades de Pompeya y el Alto de Boca de la Selva. Es decir, termina en un premio de primera categoría de tremendo ascenso y en donde los escaladores tendrán que demostrar que quieren pelear, quizá no la primera que Tadej Pogačar la tiene muy dominada, pero sí el resto de las posiciones de la clasificación general. Una etapa que termina en Cusano Mutri. En el día de ayer, para muchos, sucedió algo insólito en el Master 1000 de Roma, ya que el número uno del mundo, Novak Djokovic, cayó ante el número 29 del mundo, el chileno Alejandro Tabilo, 2-6, 3-6. Contundente victoria del chileno, que hizo pensar en un principio que estaba muy mal Novak Djokovic. Pero es que al término del partido, Novak Djokovic sonreía alegremente y hablaba con el chileno Alejandro Tabilo, lo que hizo pensar para los grandes analistas del deporte que habían sucedido cosas diferentes. Se está guardando el número uno para el gran slam del Roland Garros que empieza la próxima semana. Recordemos que cuatro de los primeros, los del top, no estuvieron rematando este Master 1000 de Roma. Entre ellos, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Rafa Nadal. Cuatro grandes que se esperan ver en el Roland Garros en acción. Por lo pronto, la victoria de otros es de destacar, precisamente la del alemán Zverev, que puede ir por el título, venciendo al italiano Luciano Darderi 7-6, 6-7. Y para hoy tenemos un encuentro bastante interesante, el del griego Tsitsipas, que se enfrenta a Cameron Norrie a las 12:15. Y el del ruso Daniel Medvedev, número 4 del mundo, ya que se enfrentará al croata Hamad Medvedovic, 7 de la tarde. Recordemos que el polaco Hurkacz, el verdugo de Rafa Nadal, se enfrentará al argentino Tomás Martín Echeverri. Interesante encuentro, 3:55. Y por la parte femenina, tremendos partidazos hemos visto en el día de ayer, ya que la ucraniana Svitolina venció a la rusa Kaniskaya 6-3, 6-3. Y la española Sorribes no pudo con alguien que viene con todo, la tunecina Ostapenko. Y llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mireia Company y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, pague tu cante, pague tu baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar.